Hola, muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este Espiral de este sábado 20 de febrero del 2021. Hoy tenemos un programa muy especial y es solo porque tendremos la presencia de Julia Fernández Cadenas, quien además, siempre lo presumo y estoy muy orgulloso de hacerlo y de tenerla como invitada, además de que es una periodista excepcional, una trabajadora obsesiva, una gran persona, además de todo esto que es maravilloso, es mi amiga y con ella hemos compartido muchos momentos juntos, juntas, y quizá lo que tendríamos que contar, Julia, es que pasamos juntas en la pandemia, el encierro, el confinamiento, un confinamiento súper duro, pero que creo que sin la compañía de Julia hubiera sido verdaderamente terrorífico. Así que de esta manera les doy la bienvenida a este Espiral de este sábado. Les va a gustar mucho, vamos a hablar sobre un trabajo periodístico de Julia y ella nos va a estar hablando desde Madrid. Así que gracias a quienes nos escuchan, muchas gracias a quienes siguen de cerca las transmisiones de Espiral. Este espacio está abierto para todos y todas, así que bienvenidos a una emisión más aquí en La Resistencia Radio. Que se abre unas cadenas que se rompen, el caos, el desorden. Hablo de lo real, de lo imaginario, de apagar la tele y ponerte a hacer algo. Varios colores tiñen el alma, no tiene color el interior. Una puerta que te impulsa y te frena, una balanza que te libra y se convierte. Y bueno, ella es Julia Fernández Cadenas, que nos está hablando ahora mismo desde Madrid, España. Julia, ¿podrías saludarnos a la audiencia de Espiral y también contarnos un poco de ti, Julia? ¿En dónde trabajas? ¿Cuáles son tus pasiones? Un poco para entrar de lleno al tema de tu reportaje. Vale, buenas tardes a todos allí desde Madrid. Y bueno, encantada de estar en el programa de Erika. Espero que no sea la única vez que estoy compartiendo con ella un trocito de aquí de España. Y bueno, pues yo de hecho conozco a Erika porque estudiamos juntas el máster de periodismo del País, donde aprendimos un poquito más a contar historias, que es lo que nos gusta hacer a las dos. Y ahora mismo pues me dedico a intentar buscar estas historias por Madrid en concreto, que es la ciudad donde vivo, y contar un poco, sobre todo contar la ciudad, que es un poco el objetivo y por lo que llegué a esta historia en concreto de la prostitución y la situación de la prostitución en Madrid tras la pandemia. Sí. Julia, antes de entrar de lleno a tu reportaje, me gustaría también que contaras esto que acabas de comentar, que tú, de alguna manera, en estos años de formación que tuviste y que tuvimos ahí en Madrid, a ti sí que te gustaba más el hecho de hacer periodismo local. Cuéntanos un poco algunas cosas que hiciste o que a ti te llamaban de hacer periodismo local, que no es lo mismo que hacer, por ejemplo, periodismo político, periodismo internacional. ¿De qué se trata este periodismo local que a ti tanto te apasiona, Julia, desde que empezaste tu formación como periodista? Pues sí que me gusta porque al final son temas que son en apariencia pequeñitos o sin gran relevancia, como podría ser contar un país o contar una guerra o contar un hecho súper grande e importante que pasa en otros países, pero que tiene muchísima más influencia y muchísimo más impacto en los vecinos, en la gente que vive en una ciudad, ¿no? Entonces, contar el cierre de una asociación de vecinos, por ejemplo, o contar que han abierto una organización nueva o cómo se autogestiona o cómo se autoorganiza un grupo de personas para conseguir algo que la política no llega o no está a la altura, o incluso pequeños problemas que la gente del barrio resuelve por sí solos. Y eso es, joder, primero es apasionante porque lo vives tú mismo en la calle, o sea, tienes acceso de primera mano a esas historias, te la cuentan ellos y eso es maravilloso, cosa que no podrías hacer en otro tipo de periodismo. Y compartes la realidad de la gente que vive en tu misma ciudad durante al menos unas horas, compartes con ellos su realidad, entiendes muy bien la ciudad donde vives y sus problemas, y eso, bueno, eso no tiene precio. Y, por ejemplo, el tiempo que estuve haciendo periodismo local para El País, el año pasado, justo antes de que explotara la pandemia en España, pues pude desarrollar muy bien, por ejemplo, las historias de los demandantes de asilo que llegaban a Madrid por avión, y que hubo muchísimos problemas porque ni el gobierno central ni el gobierno regional estaba preparado para recibir esa cantidad de demandantes de asilo. España, otra opción poco favorable para los migrantes latinoamericanos. Ante la constante respuesta negativa por parte del presidente estadounidense Donald Trump para dar asilo en su país, decenas de migrantes, la mayoría de ellos provenientes de Honduras y Venezuela, han optado por vender lo que tienen para comprar un tiquete de avión con destino al antiguo continente. Se agolpaban en las calles en pleno diciembre familias enteras, en enero, en noviembre, pasando un frío terrible, y era una situación de extrema necesidad, y pude vivirlo en primera persona, como el gobierno al principio ponía excusas, luego buscaban soluciones de una manera más o menos torpe, como los vecinos intentaban ayudar máximamente a todo lo que podían. Vivir toda una historia desde el que comienza a formarse hasta que se resuelve de primera mano estando allí es algo muy, muy bonito, y yo creo que eso es un poco el periodismo local, ¿no? Contar una historia y poder seguirla y ver cómo se resuelve o cómo no, y estar ahí presente, en cuerpo presente, digamos, y contar todo eso. Claro, y además también comentar esto que acaba de platicarnos Julia Fernández, que nos está hablando desde Madrid, comentar que una noche tuve la oportunidad de acompañarla justamente afuera de uno de estos centros. Y de verdad es también, qué bueno que lo comentas, Julia, porque es ahora que nos explicas un poco sobre la diferencia de qué es hacer periodismo local, sí que te da otra visión acerca de la migración, por ejemplo, ¿no? Vivirlo en una ciudad como Madrid. Y bueno, Julia, el pasado 24 de enero salió publicado este reportaje también en la sección de Madrid del periódico El País. Este reportaje que tú hiciste y que se tituló Prostitución Callejera bajo el influjo de la pandemia. Es un súper reportaje con unas fotografías también impresionantes de el fotógrafo David Expósito, con el que trabajaste y con el que has trabajado varios de estos reportajes de periodismo local. Julia, cuéntanos cómo fue que tú encontraste o que llegaste a esta historia, porque si bien es cierto tienes cierto interés y cierta formación por lo que sucede en Madrid, me gustaría saber en qué momento hace clic el hecho, en qué momento piensas, aquí hay un tema y tiene que ser contado. Cuéntame primero por ahí, Julia. Sí, pues el tema de la prostitución en el polígono de Villaverde, que es un lugar, un polígono industrial, como puede haber en México, entiendo, pues en las afueras de una ciudad, de una ciudad, en este caso de un pueblo del sur de Madrid, que es Villaverde Alto. Este tema es algo muy bien sabido por todo el mundo, tanto de Madrid como fuera de Madrid. O sea, que todo el mundo sabe que allí está el mayor foco de prostitución callejera de toda España. Los medios de comunicación han utilizado las imágenes de este lugar una y otra vez desde hace años, cada vez que se quiere hablar de trata, de esclavitud, de incluso de pobreza, de inmigración, de delincuencia, ¿no? Es algo como súper sabido, todo el mundo habla de él. Si haces una búsqueda sencilla en Google, hay, bueno, todos los medios de comunicación, los de tele, los de prensa, los de radio, van a este lugar cuando quieren hablar de prostitución. Aquí, en la colonia Marconi, al sur de Madrid capital, 7 días a la semana, 24 horas al día, la actividad aquí nunca se para. Mi caso, tengo 14 años cotizados. Llevo 4 años en paro. A mi subsidio no me dieron. Y ahora yo tengo que buscarme, tengo que pagar el instituto a la niña. Tengo una niña en Ecuador. ¿Y de dónde saco dinero? ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la prostitución en este polígono? 4 años. De Telemadrid, hola. Madrid es cifra. Hola. ¿Cómo va la jornada? Bien. ¿Usted ejerce la prostitución? Sí. ¿Y lo ejerce voluntariamente? Sí. ¿Por qué razón? Pues para pagar mis gastos, la comunidad. Entonces, David Espósito, que es el fotógrafo, efectivamente, de las fotos, fue él quien fue a hacer otro reportaje a un pueblo, a un barrio cerca, pasó por ahí en coche y dijo, bueno, pues me comentó a mí, oye, ¿y este lugar? Y claro, y tuvimos esta conversación de esto. Está súper contado, ¿no? O sea, han contado tantas veces, han tratado de hablar con estas mujeres tantas otras veces que qué podemos aportar nosotros, por qué nos vamos a meter ahí. Y hablando con él fue como, joder, pero en realidad, ¿no? De nuevo, solamente se ha hablado de este lugar para hablar de trata, esclavitud, pobreza, inmigración, delincuencia. Oye, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Cómo les ha sentado a ellas el coronavirus? ¿Cómo les ha afectado? Seguramente les ha afectado, pero ¿hasta qué nivel? O sea, ¿por qué está contado tan mal este rincón de Madrid que todo el mundo, del que todo el mundo habla, además, de una manera yo creíamos a priori un tanto injusta? ¿Por qué no nos acercamos a hablar con ellas a ver qué encontramos? Sin ningún tipo de pretensión, además. O sea, no pensábamos en hacer el reportaje para el país en concreto, sino simplemente vamos a hablar con ellas, a ver cómo les ha afectado el coronavirus y simplemente a ver si podemos contar este trozo de ciudad que es tan desconocido y que es lo presiden y lo protagonizan ellas, mujeres prostitutas. Era un poco... evidentemente teníamos ideas preconcebidas, sobre todo yo, por ser mujer y feminista, pues millones de ideas preconcebidas que, bueno, que íbamos un poco ahí para desmontarnos o que ellas mismas nos desmontaran estas ideas. Y era un poco eso, entender sus vidas, trasladarlas al papel de una manera directa, no como se había hecho antes, con tanto prejuicio y tanta suciedad, digamos, no, sino esto es lo que está pasando aquí, contado por ellas mismas. Julia, solamente como para acotar, y dado que la mayoría de las personas que estarán escuchando este programa no son específicamente de Madrid, Villaverde Alto sería como este polígono que tú nos comentas, sería como el caso más especial. ¿Hay otros casos conocidos o qué lo diferencia? ¿O es el único, por ejemplo, en Madrid? Porque si lo ponemos en paralelo con muchas ciudades de América Latina, sí que podríamos encontrar muchas zonas deprimidas, muchas zonas que, por ejemplo, en México se les dice coloquialmente como avenidas de las caricias, ¿no? Que está horrible y es asqueroso, pero sí que lo que quiero decir es que en América Latina y en México hay muchos lugares y que no hay uno como tal tan representativo, ¿no? No sé si sea el caso en Madrid de Villaverde Alto. Sí, o sea, entiendo lo que dices, claro, la prostitución en Madrid, igual que en toda España, está diseminada por todas partes, o sea, y evidentemente yo estoy hablando de un lugar a cielo abierto, ¿no? No es un foco de prostíbulos, no es, también están más a las afueras de las ciudades y de claro. las prostitutas o su trabajo lo encontramos en cualquier punto de la ciudad, pero este es particular porque son muchos kilómetros cuadrados donde se concentra una cantidad de trabajo sexual muy numeroso, tanto que por eso digamos que es sin duda donde más prostitutas por metro cuadrado te encuentras en España. Están todas ahí, entonces si tú eres un cliente sabes a dónde tienes que ir. Y es tan conocido este lugar, por esto que te comentaba, de que en los medios de comunicación, porque es fácil, ¿no? Quieres hablar de prostitución, pues te vas allí y ya está. Y entonces es conocido pues, prácticamente en toda España que en el polígono de Villaverde Alto, el polígono Marconi, como se mal conoce, porque hay una urbanización que se llama Marconi, muy cerquita, han tenido muchos problemas con ella, los vecinos, con las prostitutas, porque trabajan relativamente cerca y bueno, pues ha habido problemas entre ellos, o así lo han querido poner sobre la mesa los medios de comunicación y demás, pero bueno, es un polígono muy grande donde hay muchísimos trabajadores, un ritmo constante de entradas y salidas de camiones y de coches de reparto, pues como os podéis imaginar, ¿no? Un polígono industrial gigantesco, pero lleno de mujeres que se prostituyen. Entonces sí que llama la atención y sí que no hay ningún otro sitio así. En Madrid segurísimo que no hay ningún otro sitio así, para nada, para nada. Ok. Y antes de entrar de lleno a las historias con las que te encontraste, me interesa mucho lo que dijiste hace unos momentos, Julia. ¿Qué encontraste ahí que no sabías o que no te imaginabas que hubiera? Y me refiero también en parte a este comentario que has hecho, un poco desmontar prejuicios y creencias que como tú como mujer, como feminista o como cualquier persona que tiene una idea lejana de cierta situación, ¿qué fue lo que te encontraste que no esperabas o que de alguna manera te haya causado algún tipo de sorpresa o que te haya movido un poco las certezas? Pues, me encontré tantas realidades diferentes como mujeres me encontré allí. O sea, era como, ¿no? Tienes esta idea de la prostitución tal y pues la prostitución tal ni mucho menos. O sea, hay cientos de mujeres prostituyéndose, no he hablado con todas evidentemente, pero las realidades que tiene cada una no... Y van desmontando lo que piensas de ese colectivo que todo, ¿no? Cuando escribes o cuando lees, ¿no? Parece que es un colectivo cerrado y todas son así. Y no es cierto, aparentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas incluso están organizadas en sus propias asociaciones autogestionadas, están aparentemente, empoderadas, tienen un discurso súper formado, súper desarrollado, político incluso. Defienden que están en la calle porque quieren, nadie las obliga. Por cierto, de hecho, ninguna de las prostitutas con las que yo hablé tienen chulo. No sé si el concepto de chulo en México lo utilizáis así, ¿no? Como un hombre que se encarga de. Bueno, pues uh-huh. Exactamente. Ellas, esto es otro mito, ¿no? Que ellas me desmontaron, que esta figura prácticamente ellas por lo menos no la tienen. Ellas están allí de forma voluntaria, estas en concreto que están asociadas en su propia organización, defienden que tienen una libertad que no tendrían con otro trabajo, que ganan bien, que aparecen allí cuando quieren aparecer, que llueve y hace frío, pues no van. O sea, tienen una libertad que no les daría otro trabajo. Otras, sin embargo, están ahí por pura necesidad, ¿no? Tienen hijos, tienen una situación familiar compleja, no tienen papeles, o sí que los tienen, pero son inmigrantes y les cuesta conseguir trabajo pues, por las propias características de España, que es un país, un poco, podríamos decir, racista para conseguir ciertos tipos de trabajo o complicado en ciertos sentidos, y luego me encontré realidades tan dramáticas como mujeres que habían llegado a España, se habían ido a prostituir directamente a ese polígono porque ya conocían desde sus países que ese polígono existía o que en Madrid o que en España la prostitución es una cosa súper fácil para conseguir dinero rápido y bastante cantidad y eso de manera rápida, que es lo que quieres cuando llegues a un país nuevo, habían conseguido trabajo y el coronavirus habían, todos los ERTEs que ha desencadenado la pandemia, pues les había perjudicado a ellas y se habían visto obligadas a volver a prostituirse. Julia, para hacer un poco un paréntesis, un ERTE es un expediente de regulación de trabajo. Exactamente, exactamente. No tiene nada que ver con esta historia, entonces tampoco vamos a meternos ahí, pero efectivamente es la empresa se ve obligada a cerrar o a cerrar un tanto por ciento de sus servicios y por tanto tiene que echar a una gran parte o una parte de sus empleados. Sí. Pues esta mujer fue una de estas personas y al final se vio obligada a volver porque el ERTE se convirtió en ERE. Fue despedida y tuvo que volver a ejercer la prostitución, ¿no? Y era un poco... este es el tema, que al final hay muchas realidades y que no es justo hablar de la prostitución como un colectivo donde todas son... Y no es así para nada, ¿no? Entonces hay muchas caras de la prostitución y está bien acercarse y hablar con ellas, incluso las que están allí, las autogestionadas, digamos, las que tienen un discurso más formado, ¿no? Las que están como muy empoderadas dentro de su profesión y la defienden y por tanto defienden la legalización de la misma, porque piensan que así estarían más protegidas y demás. Bueno, también tenían sus propias contradicciones, ¿no? Porque siempre pues está este punto de hasta qué punto esta elección que tú has llevado a cabo es libre, ¿no? Hasta qué punto es libre o hasta qué punto está determinado por tu condición sexual, porque un apunte que también me llamó la atención es que la gran mayoría son transexuales, latinoamericanas, en concreto de Ecuador, otro 90% importante son mujeres cisgénero, nacidas con órganos reproductivos femeninos, de países del este, en concreto pues de Rumanía. O sea, si tienes en cuenta estas circunstancias, o sea, hasta qué punto esta decisión es libre, ¿no? Pues esto también es complicado, pero hasta qué punto, y ellas me decían, no, vale, pues no, estamos aquí porque queremos, pero ¿qué alternativa hay, no? Porque es cierto que hay muchas ONGs que trabajan en este polígono y en general para sacar, ¿no? Con la idea de sacar a las prostitutas de la calle, pero según ellas les ofrecen, la alternativa que les ofrecen es pues limpiar casas, cuidar ancianos. Al final para ellas no es más digno este trabajo que otros, no... Y en este se gana mucho más dinero porque no está regulado por nadie, sí. No pagan impuestos, no tienen horario y no le tienen que limpiar, entre comillas, el culo a nadie, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hasta qué punto nuestra discusión o nuestros prejuicios con el trabajo de la prostitución es paternalista o condescendiente, pues bueno, es... Sí. Por eso es complicado y por eso, si me preguntas si he llegado a alguna conclusión tras escribir y tras conocerlas, pues te diría que no. Lo único que me ha ayudado personalmente es a desmontar, ¿no?, todos estos mitos, ¿no?, todas estas ideas preconcebidas que tenía sobre su trabajo. Creo que es más complicada la discusión de lo que se está teniendo. Vale, Julia, pues antes de irnos a este primer bloque, un poco para hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Julia Fernández Cadenas desde Madrid, España, me gustaría que hablaras un poco, Julia, sobre, en términos generales, cuál es la conversación o la discusión que hay ahora mismo en un país como España con respecto a la prostitución. Si nos podrías hablar un poco en términos generales de en qué momento están ahí en España, ya que nos hablas, por ejemplo, y a muchos mexicanos y latinoamericanos nos podría incluso sonar hasta extraño el hecho de que haya sindicatos o organizaciones autogestionadas de trabajadoras sexuales. Eso incluso creo, me atrevería a decir que en América Latina está todavía muy lejos de que sea tan común. Sí, pues ahora mismo, o sea, en España la prostitución no está, no es ilegal, pero no es legal tampoco. Está en un plano un poco alegal, ¿no? Sí que la intención del gobierno actual es inspirarse en un modelo abolicionista que otros países europeos, por ejemplo Suecia, lo lleva a cabo, ¿no? Es un poco la idea, que son los clientes los que, o sea, los perseguidos por la policía, los que tengan que pagar las multas, los que tengan que pagar incluso con penas de cárcel, ¿no? Y pues eso, que llegar a ese punto, ¿no?, de la abolición de la prostitución. Sin embargo, ahora mismo no hay ninguna regulación tal y como en Suecia, pero tampoco una regulación como en Holanda, ¿no? Ni se legaliza absolutamente en el sentido de que ellas paguen sus impuestos, tengan seguridad social, etcétera, etcétera. Haya lugares concretos en la ciudad donde, no sé, como en Holanda, ni tampoco es una cosa de que la policía esté dando vueltas y multando a los clientes. Entonces, esa es la inspiración, esa es la intención, pero no, no ha ocurrido todavía. Bien, seguimos hablando ahora de España. Se reabre el debate en ese país sobre la legalización de la prostitución. La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales ha vuelto a encender la mecha. El gobierno dice que fue un error. Veamos. Que el trabajo sexual es trabajo. Y por ello, dicen, deben tener los mismos derechos que cualquier trabajadora. Hay muchas asociaciones, ¿no?, importantes que trabajan junto con el gobierno para, pues eso, que ellas, en concreto, por ejemplo, las que yo me encontré, están súper en contra de este trabajo, ¿no?, porque, de nuevo, piensan que esas ONGs no conocen realmente el trabajo que ellas hacen, no las representan para nada porque están formadas por mujeres blancas, universitarias, entonces es como su realidad y la nuestra no tiene nada que ver, no, ¿qué me vas a ayudar tú si no conoces de dónde vengo ni a dónde voy? ¿No? Y estas asociaciones trabajan de la mano del gobierno, pues un poco para sacar a las mujeres de la prostitución, porque aunque no sea ilegal, sí que eso, lo que te digo, como es un gobierno socialista, feminista y demás, pues esta es la intención, ¿no? Que acabe siendo que se persiga al cliente para que poco a poco la prostitución desaparezca. Pero no existe, digamos, esto no ocurre. O sea, yo he estado un mes y medio yendo casi diariamente al polígono, viendo cómo los coches paraban y subían a las chicas, luego las dejaban de nuevo, la policía estaba por allí constantemente y más ahora con el coronavirus, porque evidentemente tienen que controlar temas de toques de queda, etcétera, etcétera, y no hubo ningún tipo de detención, ni de parada, ni de aviso a ningún cliente. O sea, que esto no pasa. Sí. Entonces, bueno, esta es la situación. Esta es la situación, que, o sea, evidentemente hay una intención política por regularlo, pero a nivel realidad no hay ningún tipo de regulación. O sea, ellas pueden ejercer la prostitución si quieren, sin pagar impuestos y todo con dinero negro, etcétera, etcétera, y los clientes pueden ir a los cientos de lugares, miles y millones de lugares que hay en España para conseguir prostitutas sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y un bloquecillo. Les vamos a dejar con una canción, selección musical de Julia Fernández. Estamos hablando con ella, que es periodista, que hace información, trabaja información local en Madrid, España, y que ha publicado un reportaje con el tema de prostitución en Madrid. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos aquí a Espiral. Del laberinto en el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven, la energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio, acaban charcos turbios que mojan mis pies, ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen, el caos, el desorden, hablo de lo real, de lo imaginario, y apagar la tele y ponerte a hacer algo. Varios colores tiñen, el alma no tiene color. Porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior. Una idea que no se deja aplastar por lo viejo. El amanecer que llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada de una montaña sin pisada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Canta, saca las tripas, engorda, ensancha, ocupa espacios que te daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia anarquista. Levanta y anda. Anda que no tienes historias pa' contar, pa' justificar el miedo que te encierra. Yo deliro, yo decido, yo amo, pienso y siento, luego existo. Vomito todo el dolor para llenarme para siempre de amor. Varios colores tiñen, el alma no tiene color. Estamos de vuelta aquí en este Espiral a través de Resistencia Radio. Acabamos de escuchar una selección musical de Julia Fernández Cadenas, con quien estamos hablando ahora mismo desde Madrid, sobre el tema de prostitución en uno de los polígonos más emblemáticos para este tema, ubicado también en esa ciudad. Julia, ahora me gustaría que nos contaras un poco sobre, que hicieras un poco esta narración sobre los temas, sobre los testimonios que tú encontraste trabajando este reportaje publicado en enero en el diario El País. Vale, pues sí, bueno, como tú sabrás perfectamente bien, una vez recogidos todos los testimonios, hay que sentarse a escribir y ahí pues hay que, bueno, imagínate, la información que tenía era desmedida, o sea, tras un mes y medio, eso eran... Había testimonios que no utilicé, había que elegir, ¿no? Como siempre pasa, como bien sabes, hay que elegir. Y bueno, el COVID, la pandemia fue un elemento determinante para ello, para elegir testimonios, ¿no? Porque a todas les ha afectado muchísimo, ¿no? El toque de queda, que les ha robado la franja horaria donde ellas hacían más dinero, ¿no? Era cuando la gente volvía, los hombres volvían de fiesta, ¿no? De las 6 de la mañana pues se pasaban por el polígono, ahora sí no existe. También se suma el propio miedo de los clientes. Bueno, todos estos estas características, este contexto pandémico, pues les ha afectado y para mí fue determinante a la hora de elegir ciertos testimonios sobre otros y demás. También debo decir, ya que es Erika quien está conduciendo este programa, que fue ella quien me ayudó mucho también. Porque fue la primera que leyó el texto cuando eran miles y miles de hojas, a poner un poco en orden qué debería ir primero y qué debería ir más tarde, porque al final, ¿no?, también lo quieres hacer atractivo para el lector, por supuesto, además de informar. Así que muchas gracias desde Madrid. Entonces, bueno, pues elegí, era muy importante que como te he dicho antes, ¿no? Igual que poner un poco todas las voces representativas, evidentemente hay millones de más voces representativas en el mundo de la prostitución, ¿no? Pero las que yo me encontré en el polígono, y entonces era importante que salieran parte de las mujeres que forman, que se han autogestionado en esta asociación propia, que no está ni registrada ni nada, pero bueno, están organizadas, tienen sus reuniones, hablan de sus temas e intentan ayudarse unas a otras, ¿no? Mantener el sitio donde trabajan de la manera más limpia posible. Al final son pequeñas cosas las que arreglan, pero bueno, están organizadas, ¿no? Y eso es importante, y sobre todo poner en relieve que muchas están no solamente organizadas, sino muy informadas sobre sus derechos y tienen una idea muy determinada sobre lo que quieren para sus vidas. O sea, que no hay que tratarlas como si fueran, ¿no? Y como si fueran simplemente entes que necesitan que alguien las ayude o que las salve, ¿no? Ellas justo no quieren ser o se sienten salvadas todo el tiempo y ni mucho menos. Y entonces era importante, pues, reflejar esa fuerza, ¿no? Y luego también reflejar, sí, pues, esos dramas, como por ejemplo esta mujer que la que te contaba que fue despedida y tuvo que volver a la calle a prostituirse porque tiene una hija y porque... Y no es que ella quiera estar ahí, pero no, bueno, pues no se le caen, cuando se le han caído los anillos una vez, ¿no? Como me dijo, pues se me pueden caer más veces, tengo una hija y esa es la prioridad. Bueno, pues esa es otra realidad. Y la última, la de Juanita, que es una mujer transexual peruana, que era un caso muy extremo porque no tiene papeles, vive en la calle, bueno... en uno de los muchos asentamientos que hay en Madrid, que eso ya es otro tema, de gente inmigrante que llegó a España y con el coronavirus se ha quedado sin trabajo y sin dinero y no pueden pedir ninguna ayuda porque no tienen papeles, y pues vive en la calle y se prostituye para comer, tan crudo y tan real como eso, para comer, porque si no se prostituye, no come y ya está. Que es, entonces era un poco mostrar esas realidades y sí, siempre desmitizando o eliminando o poniendo en relieve, en importancia, la fuerza de estas mujeres, que no hay ningún chulo alrededor, que no son víctimas de trata, que no son víctimas en general, que bueno, son víctimas sí, pero son víctimas de la sociedad, quizá de una pandemia, de una sociedad o de un mercado laboral que las excluye porque son inmigrantes, porque son transexuales en su mayoría, porque no hablan quizá bien el idioma y por muchas otras razones, ¿no? Por un tema también racista, etcétera. Entonces, al final era importante mostrar estas historias para luego extrapolarlas en que eso, que la prostitución es un tema súper complejo, que lo infantilizamos y lo simplificamos muchas veces y que es injusto hacerlo porque son mujeres, pues eso, con una fortaleza que bueno, que muy poca gente podría, o sea, tiene, me parece. Sí. Vale, Julia, ¿podrías hacernos una descripción de este lugar del que nos has estado hablando, de este polígono? Has comentado que hay cerca una urbanización, que incluso hay ciertos problemas entre la gente que vive ahí y las trabajadoras sexuales. ¿Podrías describirnos un poco cómo es el lugar? ¿Qué te encontraste ahí físicamente? ¿Cómo se ve? Hacer una descripción de estas cosas con las que tú te encontraste en vivo, ¿cuál era el espacio físico? ¿Cómo era visualmente? Cuéntanos un poco esa descripción, Julia. Vale, pues el polígono es inmenso y linda con varios barrios de Madrid, o sea, Villaverde Alto, Carabanchel, es un polígono muy grande, ¿no? Que tiene muchas naves industriales muy, muy grandes, lo que pasa que está un poco en decadencia, y tiene muchos locales, muchas naves abandonadas, entonces es un lugar que digamos que luce poco, ¿no? O sea, hay ritmo de trabajo, hay movimiento, pero no tanto como tendría a lo mejor hace 20 años, porque realmente bueno, hay muchas naves abandonadas, hay muchos lugares abandonados llenos de escombros y de que hacen que ese lugar, pues eso, que sea, que tenga esa impresión de decadencia, de suciedad, ¿no? Que muchas veces que es otro punto de lo que ellas se quejaban tanto, ¿no? Que se vincula mucho esa suciedad, esa drogadicción, esa decadencia a su profesión, ¿no? Y era como, joder, pues esto está limpio porque nosotras atamos bolsas de basura a las farolas porque aquí no vienen no hay casi servicio de limpieza, ¿no? Como que parece, ellas, ¿no?, decían que casi parece que hay una intención por parte de la administración por dejar esos lugares donde ellas trabajan hechos decrépitos, lo más decrépitos posible, ¿no?, para alejarlas cada vez más de algo un poco más digno, ¿no? El polígono es muy fácil de ver, es muy fácil de encontrar, porque si llegas si llegas por la carretera principal hacia Villaverde Alto, te lo encuentras sí o sí. O hacia Carabanchel te lo encuentras sí o sí, tiene una salida de Renfe, está súper bien comunicado por autopistas, por autovías y por bocas de Renfe, o sea, de tren, me refiero a tren de la Comunidad de Madrid. O sea, está súper bien comunicado. Por autobuses, incluso una de ellas, ¿no?, Asunta, me contaba, bueno, ella va a trabajar desde su casa al sitio de su trabajo en autobús, o sea, es un lugar nada alejado de ningún núcleo urbano y de población, está muy cerca. Entonces, por eso es tan famoso, porque es muy asequible, porque cualquiera puede ir con su coche a consumir prostitución o incluso andando. Cuando estábamos por allí trabajando había muchísima gente, bueno, muchísima tampoco, porque es un lugar un poco extraño para hacerlo, pero había muchos vecinos que estaban por ahí paseando su perro, haciendo footing, ¿no?, corriendo. Bueno, pues está muy cerca de mucha población, por tanto, ya te digo que es de muy fácil acceso y muy fácil encontrarlo. Entonces, de hecho, ahí lo último que se construyó, que ellas de nuevo defienden que ellas estaban allí antes de que llegara esa, que está muy cerca de una colonia de vecinos que se llama Colonia Marconi, y por eso este polígono tiene ese nombre cuando es muchísimo más grande que eso, que está relativamente más cerca que Villaverde o que San Cristóbal, que Villaverde. De este lugar. Y bueno, pues sí que han tenido sus encontronazos los vecinos con algunas prostitutas, bueno, pues porque al final no es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ellas tienen que trabajar, van allí porque allí es donde pueden hacerlo de una manera sin que la policía las persiga demasiado o sin que nadie les diga nada. Los clientes van allí, ya las conocen, muchas tienen sus clientes habituales y se construye una colonia de vecinos justo, o sea, muy cerca, ¿no? Entonces, la colonia de vecinos se ha desarrollado más tarde, ¿no? Entonces, es un poco... Es como la gran hipocresía, ¿no? Ellas existen, este trabajo está ahí porque los clientes van allí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es un problema, evidentemente, porque este grupo de vecinos no quieren que ellas estén allí, pero ellas están allí porque se consume el trabajo que ellas hacen. Entonces, esto es complejo, claro. O sea, es muy hipócrita, ¿no?, echarle la culpa a ellas de que son sucias, de que atraen drogadicción, cuando ni atraen drogadicción ni son sucias ni nada. O sea, el polígono industrial es un lugar en decadencia de por sí, donde todos estos lugares abandonados también atraen y hay mucho movimiento de droga allí que no tiene nada que ver con ellas. Entonces, todo está muy unido cuando ellas todo el rato quieren alejarse de todo eso que los medios de comunicación y la política intentan unir siempre para desprestigiar y su trabajo. Entonces, bueno, es complicado. Y de ahí, uno, la respuesta a tu segunda pregunta de cómo fue la dificultad que tuvimos para acercarnos a ellas, porque justamente por esta persecución que es real de los medios de comunicación, de los vecinos, de los políticos y demás, ellas se sienten muy atacadas y no tienen nada de ganas de hablar con nadie, ¿no? Porque siempre que un medio de comunicación se ha acercado para hablar con ellas, recogen sus testimonios, se vuelven a las redacciones y escriben un poco lo que les da la gana, y ellas están muy enfadadas. O sea, ellas están muy enfadadas con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, de hecho, cada vez que llegábamos, cada día era a ver dónde está la cámara, porque sobre todo, bueno, han tenido muchos problemas evidentemente con las teles, ¿no? Porque que es lo más visual, lo que tiene más impacto, ¿no? Que han mostrado momentos de ellas entrando a trabajar, o han cogido frases, han cortado frases de ellas fuera de contexto. En general están defraudadas por los medios de comunicación y muy defraudados también por el gobierno, y por la legislación actual. Incluso las que no tienen mucha idea están defraudadas y no les gusta que se les que se las infantilice, ¿no? Y que la gente habla por ellas o que se les tenga pena, ¿no? Un poco, que es esta idea que siempre es un poco la lectura de todos los medios que hacen sobre su trabajo y tal. Entonces, por eso fue muy difícil al principio, porque no querían hablar y menos hacerse fotos. Y fue un trabajo lento, porque al final era de ir acercándonos cada día, de que vieran que realmente queríamos contar su historia, de que no nos interesaba, o sea, que sí que nos interesaba su trabajo, pero sobre todo queríamos hablar de ellas, ¿no? Mis preguntas eran sobre todo de su vida, de qué hacían antes en sus países, por qué vinieron aquí, qué hacían cuando no estaban en el polígono, qué les gustaba hacer, qué habían hecho ese fin de semana, cómo eran sus casas, cómo eran sus familias, cómo eran sus compañeras de piso, cómo era su vida, más allá de yo soy prostituta y ahí acaba mi realidad, ¿no? Quiero saberlo todo, quiero saber todo esto sobre ti. Y eso les gustó, porque no, bueno, les gustó, les sorprendió, me ayudó para ganarme su confianza, porque nadie se había parado a preguntarles estas cosas. Y de hecho, pues, pues gracias a eso quedó el reportaje, que quedó para ellas satisfactorio, tal y como, porque yo luego eso lo envié, porque y tenía muchísimo miedo de su reacción, ¿no? Era la opinión. ¿Cómo fue? Más me importaba. ¿Cómo fue, Julia? ¿Qué reacciones hubo entre ellas? ¿Qué te dijeron cuando vieron el reportaje? Pues no me esperaba, o sea, bueno, a lo mejor sí que me esperaba que me dijeran, guau, nos ha encantado, pero no fue así, y eso de nuevo fue un tortazo de realidad. Me dijeron que estaba bien, que les gustaba, porque había contado lo que ellas me habían contado. O sea, no echaron las campanas al cielo, no me elogiaron muchísimo, ni dijeron, día, Julia, qué genial, muchas gracias. No, para nada, simplemente me dijeron, pues sí, has cumplido tu promesa, ¿no? En plan, has contado lo que nosotras te hemos contado y ya. Así que no tenemos nada más que decirte. Era como, bueno, pues es que esto para mí es súper importante. Y ya está, gracias a vosotras por todo el tiempo que les quitamos quizá de ganar el dinero que estaban ahí para ganar, evidentemente, su trabajo. Y así que sí, con esa parte súper contenta, porque ellas quedaron satisfechas, porque vieron que habíamos dicho la verdad y que no, o por lo menos no quedaron defraudadas por el resultado. Así que con esa idea es con la que nos quedamos, tanto David como yo. Vale, para quien quiera leer este reportaje tuyo, Julia, está publicado también en la página web del periódico El País. Está titulado como Prostitución callejera bajo el influjo de la pandemia, con fotografías de David Expósito y autora Julia Fernández Cadenas, para que quien quiera leerlo completito y quiera ver también las fotografías. Antes de despedir este programa, esta espiral en el que tenemos la fortuna y la dicha de estar con Julia Fernández Cadenas desde Madrid, Julia, me gustaría que presentaras el bloque siguiente de dos canciones que tú has elegido y nos dijeras un poco por qué, lo has hecho. He elegido una canción del grupo Tremenda Jauría, que es un grupo madrileño, o sea, lo he elegido, además de que es madrileño y esta historia está hecho está escrita y reporteada en Madrid, porque es un grupo que es un proyecto musical, ¿no?, que, feminista, que mezcla cumbia, reggaetón, músicas urbanas, ¿no?, y es así como un poco o sea, sin ser música politizada ni nada, pero es un poco reivindicativa, ¿no?, y alternativa, y bueno, me parece interesante, me parece que es uno de los grupos así como más diferentes ahora mismo en Madrid, y que eso, llegan desde el reggaetón hasta el punk, hasta la cumbia, y las letras están muy chulas, pues hablan pues eso de feminismo, de anticapitalismo, de, bueno, a cierto compromiso social, político, entonces creo que en este caso pues como que quedaba bien chingón. Y esta, la canción que he elegido, es una de mis preferidas, la he bailado mucho, así que espero que la bailéis también vosotras ahora mismo, que se llama Esta noche. Bueno, ha llegado la hora de despedir esta emisión de este maravilloso sábado 20 de febrero aquí en la Resistencia Radio, emisión de Espiral. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos han acompañado durante esta hora de programa, pero sobre todo muchas gracias a Julia Fernández, que nos diste este tiempo. Julia, muchas gracias por compartirnos de tu tiempo, de tu relato, de tu pasión por hacer el periodismo local que haces. Gracias por dejarnos acercar un poco a los temas que te interesan y que has publicado en un periódico tan importante como lo es El País. Espero, y todos aquí en La Resistencia y en Espiral esperamos, que esta no solo sea tu primera vez, sino que sea la primera de muchas otras veces para que estés colaborando y hablándonos de muchos otros temas, hablándonos de ti, de música, de cine, de las películas. Julia es una de las personas más apasionadas que conozco, le tengo mucho cariño. Y nada, gracias Julia, gracias a los que nos están escuchando por estar en una emisión más de Espiral. Muchas gracias a ti por invitarme, de verdad te lo agradezco mucho porque me ha encantado compartir un trocito del trabajo contigo y con quien esté escuchando. Y sí, yo también espero que no sea la última vez, que no sea la primera y única vez que haya más. Y que nos hablemos prontito y así nos mandemos mucho amor por las ondas. Un besazo y a seguir con el trabajo bien hecho, Resistencia.